Bienvenidos al episodio 258 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el alérgico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Eres alérgico o no? Que yo sepa, no, a nada. Ah, ok, yo sí. Tengo que usar antihistamínicos cuando voy a la parcela, como fui este fin de semana. Ok. Después de... ¿Algo en particular? ¿Polvo? Ocho meses, sí, reunión familiar. Reunión familiar que han estado prohibidas por mucho tiempo, pero ya estamos con índices de contagio bastante bajos y todos vacunados, así que reunión familiar. Yo me refería a la alergia, no sabía que eras alérgico a las reuniones familiares. Ah, ok, sí, soy alérgico a... Estoy diagnosticado como alérgico al ácaro del polvo y al polen del pasto, así que en términos generales la primavera me provoca fiebre del heno. Ok. Así que trato de no hacerlo, pero hay días en los que tengo que obligatoriamente consumir antihistamínico. O histamínico, no estoy seguro. Sí, porque de otra forma no puedo abrir los ojos a veces. No puedo funcionar bien. Así que no me queda más que usarlo. No hay alternativa. Sí, mejor hacerlo. Sí. ¿Qué tal tu semana, Beto? Bien, en general. Sí, ¿qué hiciste? No mucho. Traducí cómics, escribí para mi blog, poné en orden algunas cosas y escribí un poco. Nada más. Casi ¿qué? Lo mismo que cada semana. ¿Y qué haremos esta noche, Pinky? Lo mismo todas las semanas. Traducir cómics de Marvel. No, de Marvel no. Ah, ok. Bueno, en este caso sí, fíjate. Porque fue de Star Wars, entonces sí, técnicamente sí es de Marvel. Beto, ese afán tuyo de llevar la contra porque sí. Pensé en Star Wars y dije ya, Marvel. Y tenía toda la razón del mundo, Beto. Sí, puede ser. Pero tomando en cuenta que usualmente 2 de cada 3 cómics que traduzco es de Star Wars, no era tan difícil. Así es. Por eso fue... Por eso lo adiviné. Pero no, tenías que decir no. A pesar de que tenía razón. Okay, pudo haber sido algo de IDW y entonces hubiera sido una bola curva. Claro. Pero tenía los índices a mi favor, Beto, en este caso en particular. Era más probable que adivinara que no. Sí, puede ser. Beto, ¿qué te parece? Tenemos bastantes cosas que analizar esta semana. Tú me propusiste un orden del podcast y ya se me olvidó, así que ¿qué te parece si le vas dando estructura a esto? Sí, para evitar que sea un bloque largo de preguntas, estaba pensando en dividirlas por partes, entonces empezar con distintas cosas, y ya que hay un tema que seguramente nos va a ocupar mucho tiempo, pensé en partir por ahí. La entrada de Substack como nueva editorial de cómics, aunque no sea tal. Sí, esa era la aclaración que iba a hacer inmediatamente, así que qué bueno que lo hiciste tú mismo. Sí, de hecho es una cosa rara porque todos hablaban, sí, Substack, como que fuese algo de lo que yo tenía que estar informado. Y no, primera vez que lo escucho a propósito de los cómics, supongo que tal vez... no sé, ¿cuándo nació esta plataforma, Beto? ¿Tú sabes? ¿Y cuándo surgió? No, yo la conozco desde hace un par de años porque estoy suscrito a varias listas de correos de escritores, periodistas y demás, no necesariamente de cómics, y fue así como me enteré de que existía esa plataforma. Entonces no sé de cuándo sea, pero lo que sí es nuevo es el servicio de ofrecer cómics, que es algo que pues partirá en próximas semanas. Y causó mucha polémica, ¿no? Porque el anuncio se dio a raíz de un comentario que hizo James Tynion IV, anunciando que está a punto de concluir su relación laboral con DC, al menos por el futuro inmediato, ¿no? Tampoco tan inmediato, porque en realidad se irá de Batman dentro de unos meses, y de la serie de Joker hasta la primavera del año que entra, por ahí de abril, me parece que es la fecha para su último número, que es para fines prácticos, va a concluir las historias que tenía planeadas y que ya había iniciado, tanto en las páginas de Batman como en las de la serie de Joker. Entonces, una vez que concluya con esos compromisos, difícilmente le veremos haciendo cómics para Marvel o DC. Se va a dedicar únicamente a cómics de autor, además de los proyectos que ya tiene en marcha, va a lanzar algunos títulos nuevos a través de esta plataforma. Que para quien se esté preguntando qué es Substack, pues como ya mencioné, es un servicio que se dedica a administrar listas de correos. Entonces, todo este tema de los newsletters es justamente la clase de servicios que ofrecen, al que pues uno se puede suscribir. Tú incluso puedes usarla de forma gratuita si tú quisieras hacer una lista de correos. Abres tu cuenta y ahí te dan opciones con distintos planes sobre cómo trabajar con tu lista de correos. Y lo que es nuevo con este sistema, pues es que van a ofrecer la posibilidad de que tengas, en principio, cómics digitales, aunque de los nombres que se anunciaron por ahí, pues destaca que, por ejemplo, en el caso de Scott Snyder, él acababa de anunciar un acuerdo con Comixology, entonces él no va a publicar cómics a través de esta plataforma, pero él lo que va a hacer ofrecer clases sobre cómo escribir cómics, que es algo que él ha hecho para distintas universidades y empresas privadas, esta idea de cursos sobre cómo escribir cómics, y ahora lo va a hacer de una forma más abierta a partir de una suscripción en esta plataforma. Que el anuncio, como ya mencioné, pues se dio por lo de Zdarsky, pero pronto se sumaron varios otros nombres. Por ahí apareció Jonathan Hickman. Tanyon. Tanyon. De hecho, el nombre de su impreso editorial es The Empire of the Tiny Onion. Justamente jugando con los fonemas de su nombre, que él de hecho ya aparecía como Tiny Onion, la empresa productora, y si buscan en sus cómics, sobre todo los de autor, se van a dar cuenta de que tiene una cebollita por ahí como logotipo. Es justamente haciendo referencia a ellos, cebolla diminuta, Tiny Onion. Y después de que él hizo este anuncio, pues se informó que había otros autores que estaban haciendo cosas con la plataforma. En particular destaca el caso de Jonathan Hickman, que todavía no está del todo claro cómo va a estar el asunto, aunque él ya mandó por ahí algunos correos a la lista en la que explica un poquito cuál es la propuesta. Lo que está haciendo es algo que se llama Three Worlds, Three Moons, lo habría como 3W3M. Y después de eso apareció Ram B, que va a tener su propio sello con títulos. Y el que se sumó un par de días después del anuncio inicial fue justamente Chip Zdarsky, fue el último que apareció. Pero pues esto suena interesante y complejo, porque además de varias otras cosas, resulta que la plataforma no es que tenga alguna herramienta para publicar cómics, sino que nada más es el método de distribución. Entonces, por ejemplo, lo que anunciaba Tanyon es que lo que piensa hacer es armar paquetes quizás de 10 páginas y mandar uno cada 2 semanas. Ese va a ser el principio. Y al parecer todo el mundo va a experimentar con diversos formatos de cómo hacerlo. A lo mejor van a tener PDFs descargables que van a enviarte el enlace a través del correo, las páginas como anexos en el mismo, etcétera. Y pues es algo que seguramente evolucionará conforme vaya avanzando. Y aquí la parte que a mucha gente no le queda claro es justamente esa. ¿Por qué vas a pagar por un servicio de suscripción si no estás seguro de lo que vas a recibir cada mes? En términos generales, por lo que vi, el precio estándar de una suscripción a los servicios de paga que ofrece Substack es de $7 al mes o $75 al año, que pues quizás para alguien que vive en Estados Unidos, con los otros que existen allá, no suena algo caro. Fuera de los Estados Unidos sí es un golpe que te lo piensas dos veces, exactamente a qué tengo derecho por pagar esa cantidad. No sé, es la parte que a mí me tiene principalmente pensando si voy a suscribirme a algo de esto, porque además eventualmente muchos de estos cómics van a tener un formato físico, que obviamente se va a vender aparte. No es como si fuese una campaña de Kickstarter, por ejemplo, donde pagas y eventualmente recibirás una copia, sino que aquí estarías pagando por el contenido en un formato digital, y si después quieres una copia en físico, o sea, la tendrías que pagar aparte. Entonces es algo que habrá que tomar en cuenta. Y está el tema también de la polémica que existe alrededor de Substack, porque hay mucha gente que considera que es una plataforma que no ha tenido el menor empacho en servir como medio de difusión para algunas campañas de odio. En particular, hay una gran cantidad de xenófobos, homófobos y transfobos que utilizan las campañas de Substack para difundir toda su ideología de odio, lo cual es algo que a mucha gente le ha molestado. Incluso de las listas que estaba suscrito, hay un par de periodistas y de escritores de ficción que cambiaron sus listas de correo. Originalmente las distribuían a través de Substack y buscaron alternativas y se mudaron a plataformas como Ghost.io o MailChimp para distribuir sus listas, justamente porque no querían seguir asociados con Substack. Entonces pues está eso, y ya por ahí hay algunos autores que incluso están haciendo un llamado a que no te suscribas, porque pues a fin de cuentas esto lo que sería es apoyar a una empresa que no ha tenido ningún empacho en servir como un mecanismo de difusión de mensajes de odio. Así es de que pues es otro punto a tomar en cuenta. Otro Facebook. Para fines prácticos, sí. Ese es parte del meollo. Así es de que pues ahí ya cada quien decidirá si le quiere entrar. Yo insisto, a mí el problema es que me parece que para alguien que no gane en dólares es un servicio caro por lo que va a ofrecer en un principio, porque si de por sí yo decía que un cómic digital se me hacía caro a 3 o 4 dólares por número, ya pensar en pagar 7 dólares al mes, quizás por el mismo cómic que te van a entregar en bloques o a final de mes, no sé, pues me parece aún más exagerado. Y aparte están los escalafones de lujo, ¿no? Porque tienen una algo que en el caso de Tanya O'Neill lo llama el eslabón de fundadores, y Zark también tiene una plataforma similar, que es una suscripción creo que de 240 o 250 dólares, que esa sí incluirá algunos cómics impresos, pero ya sí me parece que es un nivel exagerado para pagar por algunos cómics, no sé. No sé tú qué piensas de la plataforma, o sea, algo que te llame la atención de ella. Mira, de la plataforma no pienso nada porque no la conozco más allá de lo que he visto de los anuncios, así que no sé. Me parece que es propio del culto a la personalidad. No es tan distinto de un Patreon, con la salvedad de que en un Patreon tú generalmente accedes al contenido a partir de un dólar. Entonces, tú accedes a una base por un dólar, como es el caso de Comicverso. Y hay, dependiendo de tu éxito, puedes crear distintos escalafones donde creas recompensas que sean atractivas para la gente para que dé más dinero. Creo que cortarlo en 7 dólares parece un poco alto, sobre todo si no sabes exactamente cuál es el contenido que vas a recibir. Creo que si fuesen, por ejemplo, 5 o 6 cómics al mes sería bastante razonable. Si es un cómic, el equivalente a una serie, es bastante caro. Entonces, hay un tema de más allá de si el cómic es bueno o es malo, es que tanto te interese el contacto directo con el creador que tiene ese... Más que lista de correo, yo lo consideraría un boletín, porque realmente no es como en dos sentidos la distribución o el canal de comunicación. O sea, tú eres fan siempre, no eres parte del grupo. Y eso hace que, dependiendo de uno, de tus ingresos, dos, de tu nivel de interés, sea o no sea atractiva la oferta. Yo pienso que, así como lo han presentado, donde lo que sea destacado o sea un producto final, después va a tener otro canal de distribución, hace que suene aún menos atractivo para mí. No digo que para el mundo, para mí. Si resulta que el cómic que crea James Tynion es muy bueno y aclamado, pero además lo va a publicar Image y va a aparecer en un trade paperback cada 6 meses. Como que no necesito estar en contacto con James Tynion. Necesito que me dé sus consejos. No me llama a mí la atención de esa forma. No quiero despreciar a James Tynion, pero digo, si tú eres un creador que tiene... que lo idolatra un poco o bastante, y vas a recibir consejos que tú piensas que van a ser claves para, no sé, tu desarrollo como tal vez como creador o lo que sea, tal vez esos 7 dólares te parezcan baratos, y puede que lo sean. Entonces, no sé, depende mucho de cómo uno enfoque el producto y su interés en el producto. Sí, y está el tema que no mencioné, que parte de la polémica con este tema de a quién le han abierto la plataforma, es que existe una variante de sus servicios que se llama Substack Pro. Esto viene de que, debido a que hace algún tiempo crearon esta idea de que puede haber niveles en cómo se manejan estas listas, la idea es que hay quienes tienen este newsletter en su versión gratuita y hay un nivel de paga. Entonces, por ejemplo, en el caso... cuando yo descubrí esto fue con el newsletter de Andrew Liptak, que es un periodista que mayormente hace comentarios sobre literatura de fantasía y ciencia ficción sobre todo, y no nada más de libros. Se enfoca mucho a libros, pero también de repente comenta sobre películas, series de televisión. El tema es que él lo que hace es que envía algunas reseñas, comentarios sobre cosas que se van a publicar en las siguientes semanas, o hace ensayos sobre algún tema que tenga que ver con lo que él trata sobre ciencia ficción o fantasía sobre todo, y hay una versión de paga de su newsletter. Entonces él cada semana te manda un correo que es gratuito y una o dos veces al mes hay ensayos adicionales más largos. Por ejemplo, algo que también incluye son entrevistas. Entonces a lo mejor publica una versión de la entrevista con 5 o 6 preguntas, pero si tú quieres la entrevista completa, está solamente en el nivel de paga. Entonces tú pagas una suscripción anual a su newsletter, y esto te incluye, además de todos los emails de la versión gratuita, las versiones extendidas o los ensayos más largos o los textos exclusivos. El caso es que esta idea de la versión de paga se volvió tan popular que le generó muchos ingresos en cuestión de publicidad a Substack, y crearon lo que ellos llaman Substack Pro, que es un programa en el que le pagaban adelantos a algunos de los autores que estaban ahí a cambio de que ellos promovieran el uso de la plataforma. Entonces, este mismo sistema de pagar un adelanto o de subvencionar a algunos de los creadores de contenido es de donde salió la plataforma de cómics, porque la oferta que les hicieron, que Tynion en su comunicado decía que hicieron una oferta que era la mejor que había recibido, más allá de lo que había tenido con cualquier editorial de cómics, es que le están ofreciendo pagar un año por adelantado. Esto ellos lo llaman grants, que habría que traducirlo quizás como beca, es lo que me parece que sería lo más correcto. Le ofrecieron una cantidad de dinero a cambio de que él hiciera el newsletter durante un año, y ya a partir del segundo año el trato es que de todo lo que ingrese el 10% es para Substack, el 90% para Tynion. Entonces, a nivel de creador, pues es evidente que es una plataforma atractiva, pero el tema es que dentro del programa de Substack Pro nunca hicieron público a qué escritores le estaban pagando dinero. Entonces, como estaba este tema de quienes difunden mensajes de odio y algunos de ellos podían ser parte de este programa, eso fue lo que llevó a que mucha gente decidiera abandonar la plataforma o a que haya este medio boicot en contra de la misma. Y lo que dicen muchos es que esta idea de crear cómics a partir de ahí con autores populares, pues es un intento de ellos de lavar su imagen pública o de ocultar exactamente a quienes le han abierto la plataforma. Entonces, pues es un tema que seguramente se seguirá desarrollándose en las siguientes semanas, pero pues será interesante ver de qué forma lo utilizan distintos autores. Yo, como mencioné, estoy suscrito a los newsletters gratuitos de, por ejemplo, de Zarsky, de Jonathan Hickman y de James Tynion. Entonces no pienso por lo pronto entrarle a la versión de paga, entonces yo seguiré viendo los anuncios sobre lo que están haciendo, pero no tendré acceso al material nuevo que van a crear. Sí, lo de Hickman me llama la atención porque da la impresión de que va a lanzar varias series con varios autores por el mismo precio. Entonces, si es, por ejemplo, el equivalente... De hecho, eso es un poquito más caro. Pero si es el equivalente, por ejemplo, al volumen de producción que tiene el equipo creativo de los X-Men, sería bastante barato el precio, que creo que son $8, $9. Algo así. Pero si es, nuevamente, si es un solo cómic, es raro. A mí lo que me llama la atención es, si esto tiene éxito, porque como dice Beto, esta idea de que te financien el experimento por un periodo que supongo que no van a divulgar, pero por un periodo que te permita afianzarte en el mercado, se puede transformar en un canal importante para los cómics. Comixology amenazó con ser eso hace, ¿cuánto ya? 15 años, 10, 15 años, y nunca se transformó en eso, a pesar del éxito que ha tenido. Siempre ha sido un canal secundario dentro del canal de distribución, no ha logrado sobrepasar a las tiendas de cómics. Entonces, si crean un canal exitoso a través de esta plataforma y que logre compensar a los autores de mejor manera, mucha mejor manera que lo que ofrecen actualmente Marvel o DC, que te pagan un sueldo pero se quedan ellos con las ganancias, podría transformarse en un cambio gigantesco en el mercado estadounidense. Podría ser. Aquí el problema es que de entrada, pues la forma de que esté en la plataforma hace que esto le convenga a autores establecidos. Entonces, en realidad, más que competir con Marvel o DC, va a competir con Image, por ejemplo, porque es vamos a robar el talento a Marvel y DC en una plataforma que va a permitir que el autor conserve la mayor parte de los ingresos. Pero insisto, aquí el tema es que nadie sabe de dónde está saliendo el dinero con el que están pagando esos adelantos y no existe la confianza de que la plataforma vaya a cambiar en algún momento esta política de a quién le permite tener acceso a las herramientas para difundir mensajes. Parte de las reacciones que se dieron en torno a las críticas contra Substack es que al menos un par de los autores decidieron que van a donar lo que ingrese de suscripciones durante el primer año. El caso de Molly Knox Ostertag, esta autora de cómics sobre todo para niños y adolescentes, que es la pareja de Noel Stevenson, que probablemente ubican más por nombre, ella anunció que a todo lo que ingrese de suscripciones del primer año lo va a donar a algunas obras de beneficencia, y Chip Zdarsky hizo un anuncio similar, también va a donar todo el dinero que ingrese de suscripciones del primer año, y justamente pensando en que es el año en el que de todos modos a él ya le pagaron por generar contenido. Entonces, pues, insisto, esto es un tema que todavía está en desarrollo el modelo, seguramente van a ir apareciendo detalles, se van a sumar nuevos autores y seguramente aparecerán también nuevos críticos o motivos para crítica del sistema. Pero pues habrá que estar pendiente porque pues la idea de tener cómics de distribución digital directamente a los autores es atractiva, pero insisto, fuera de los Estados Unidos, para quien no tenga los ingresos en dólares que tiene la mayoría de la gente por allá, pues sí, me parece que se haga un poquito caro. Para que no me pregunten por qué digo esto, para que se hagan una idea, el sueldo mínimo en Estados Unidos es en promedio, en los estados donde es más bajo en los Estados Unidos, es de $7 la hora. Entonces, que te puedas suscribir a estas plataformas por lo que te cuesta una hora de trabajo, suponiendo que estés en uno de los lugares que menos pagan, pues es algo que no es para nada descabellado, que te puedes suscribir incluso a más de uno de los listados de estos creadores. Pero si estás fuera de los Estados Unidos, pues $7 ya no suena a algo que te puedas gastar tan fácilmente, sobre todo cuando no estamos seguros qué tanto material vas a recibir a cambio. Sí, es inevitable compararlo con el valor de los servicios de suscripción como Netflix, Prime Video, etcétera, que ofrecen una cantidad, un volumen de producción mucho mayor por un precio similar. Sí, vamos, por ponerlo en cierta perspectiva, con lo que pagaría 6 meses de suscripción de una de estas listas de correo, pago mi Amazon Prime de todo el año. Y la cantidad de entretenimiento que recibo a cambio es infinitamente superior en Amazon que lo que voy a recibir acá. Está el tema, por ejemplo, cuánto cuesta un año de Marvel Unlimited. Estaba en $10, me parece, ¿no? No, ¿un año? Bueno, cuando partió la oferta, pero era muy poco. No sé cómo. No, el mes cuesta $10 y si te suscribes el año completo te sale algo así como $6. Eso es la última vez que lo vi. Estabas pagando algo así como $70 al año, un poquito menos, creo. Hubo en el momento una oferta de $50 el año, pero no estoy seguro que esté vigente. $70 el año es lo mismo que te cuesta el año de la lista de James Tynion o de Chip Zdarsky. Entonces, un año de lo que vaya a producir Zdarsky o un año de lo que vaya a producir Tynion es mucho menos que tener un año de acceso al catálogo de Marvel Unlimited. Entonces, estás 3 meses atrasado con todos los cómics de Marvel. Sí, estás con 3 meses de retraso, pero la cantidad de material que hay en el catálogo al que tienes acceso por esa más cantidad de dinero, pues es también impresionante y es lo que me hace pensar que de entrada, a no ser que seas muy fan de estos autores, no me parece un negocio que sea tan atractivo para el consumidor casual. Por lo que han dicho, la respuesta en estos primeros días fue abrumadora y les ha ido muy bien con las suscripciones a la gran mayoría de los autores que están aquí involucrados. Creo que Rambi es el único que no ha dicho cómo va con el listado, pero sé que la respuesta al anuncio de Snyder de dar clases y al servicio de suscripción para cómics, tanto de Zdarsky como de Tynion, fue muy positiva, pero pues habrá que ver cómo se desarrolla esto. Sí, Beto, vamos a tener que esperar como suele ser. Así es. Entonces, como suele pasar. Dejando eso atrás, ¿te parece si nos vamos con un primer bloque de preguntas? Con el primero de muchos. Ok, Beto, vamos. Démosle. Entonces, empecemos con lo que tenemos en Discord, que se ha vuelto un lugar activo. Todavía no somos muchos, pero están de entrada ya ahí los más vocales. De entrada ya tenemos por allá a Tío Coy y a Arturo, de Messier López, que allá es Arturo López, tal cual. Y pues ya estando ellos dos por allá, pues eso quiere decir que quizás el gran grueso de las preguntas que llegan al programa quedaran ahora en día. Entonces empezamos con Tío Coy, que abría la metralla con un ¿pueden platicar de la serie de Tie-In de Batman y qué es Substack? Misión cumplida, ya lo pasamos. Sí, lo de Batman no lo podemos comentar. Yo en algún momento me voy a poner al día, pero ese momento no ha llegado. Sí, yo estoy también en las migas. Leí parte de lo primero que hizo, pero no voy muy, muy atrasado. Y mira, pasando pero, a la siguiente... Beto, antes que pasemos a la siguiente pregunta, hay... Esta va a ser una respuesta de viejo Beto, pero... En muchos casos pasa algo en los cómics en la semana y nos escriben entusiasmados para que hagamos nuestro comentario de lo que está en boca de todos en este momento, de los guerreros de los días miércoles. Y nosotros ya no pertenecemos a ese grupo de entusiastas seguidores del día a día de los cómics. Así que para comentar la actualidad más actual del cómic, creo que no somos la mejor plataforma. No, además, de entrada, generalmente cuando hay noticias sobre algo que está pasando en este momento, generalmente son de Marvel y DC. Y ya hace un par de años que no sigo de lleno las series de Marvel y DC hasta que no hay varios números de cajón. Yo generalmente estoy siguiendo autores, entonces no estoy también tan al día por allá, pero pues sí. Sí, sí mando el aviso para que recibimos todas las preguntas, pero esas generalmente las vamos a contestar como todavía no lo leo. Sí, eso es bastante común. Entonces, pasando a la siguiente, Mugi. ¿Leyeron X-Men Battle of the Atom? ¿Vale la pena? Yo no, Beto. Yo no. Y ¿tú? Yo sí, me parece entretenida, pero innecesariamente enredada, como suele pasar con Bendis. Y tiene el problema de que al final no cambia mucho. Es de esos eventos que no son eventos, porque todo termina tal y como empezó. Y aparte, pues es de este periodo en el que los X-Men tenían 4 títulos centrales. O sea, olvídate de todos los títulos secundarios con Excalibur, X-Force, Mutants, etc. Eran 4 títulos de X-Men. Porque estaban X-Men, Uncanny X-Men. Y fue cuando se lanzaron All New X-Men, que era con las versiones adolescentes llegadas del pasado. Y Wolverine and the X-Men, que seguía la escuela. Con Kitty y Wolverine a cargo de enseñar a los estudiantes. Entonces esta serie, si no mal recuerdo, fue una historia que duró un par de meses, que tenían los 4 títulos, eran 2 números de cada uno de esos, más lo que se llaman los bookends, ¿no? Donde empezaba y terminaba el evento, que eran X-Men Battle of the Atom, número 1 y número 2. Sí, leí este, Beto. Pensé que era algo más reciente. No, esto tiene que tener... Que 2013. Unos 5 o 6 años. Ah, mira, un poco más. Yo pensé que era como 2014 o 2015. No, ya está yendo al colegio, Beto. Ya aprendí a leer. Ok, pues mayormente es Bendis, porque él escribía 2 de las series regulares y escribió los 2 bookends. Y si no mal recuerdo, en las otras 2 series estaba Jason Aaron en Wolverine and the X-Men y Brian Wood en X-Men a secas. Y los artistas era Immonen en All New. Estaba Chris Bacalo, Frank Cho, David López y Giuseppe Camuncoli. Frank Cho hizo los especiales, él no estaba en las series. David López era el artista del X-Men de Brian Woods y Giuseppe Camuncoli el artista de Wolverine and the X-Men. Así es de que el arte es muy bueno, la historia, insisto, es enredada, pero entretenida. Entonces, si eres fan de los X-Men y te gusta toda esta idea de los viajes en el tiempo, puede ser que la disfrutes mucho. Si eres de los que cree que es demasiado enredado cada vez que hacen viajes en el tiempo y se enredan, pues cosa que te puede saltar. Porque, insisto, el problema es que termina por no cambiar mucho. La premisa de la historia es que aparecen un equipo de X-Men del futuro a decir que la presencia de los adolescentes del pasado en el presente va a causar una desgracia en el futuro y es esencial que alguien se encargue de regresarlos a su época. Después spoilers, descubres que los X-Men del pasado se quedaron en el presente por varios años más. Sí, que aquí el tema es que estos X-Men del futuro en realidad no eran los X-Men, era la hermandad de mutantes malvados en su versión futura. Entonces ahí hay bastantes enredijos y una de las cosas que molestaba, por ejemplo, es que Bendis cambió las reglas de cómo siempre han funcionado los X-Men, que ya sabemos que la línea temporal de los X-Men es un caos y lo que pasa cada vez que alguien va y mueve algo en el pasado o en el futuro, crea líneas divergentes y de repente Bendis decidió ponerle las reglas de volver al futuro. Y en algún momento alguien mata al joven Cyclops, es spoiler, pero no tanto porque lo reviven de inmediato. Y durante los minutos que está muerto, el Cyclops adulto desaparece. Entonces fue de esas cosas que... ¡ah! O sea, si te cuento que si el Cyclops joven está aquí y no envejece en el lugar, en el tiempo que le correspondería, no puede ser el Cyclops presente. Pero, en fin, yo por eso insisto que es bueno que cada historia de viajes en el tiempo marque sus propias reglas, y también por lo que soy de la idea de que el estar siguiendo continuidad te termina por meter más problemas. Pero pues eso, es entretenida, confusa, sobre todo si no eres tan seguidor del día al día de cómo están las líneas temporales de los X-Men. Pero el arte está muy bonito en todas las series y hay algunos números que valen mucho la pena. Insisto, tenía tres buenos escritores y uno de ellos haciendo lo que suele hacer, alargar de más las cosas, y termina por no tener mucho impacto lo que hizo con la historia, pero es entretenido. Sí, yo recuerdo que esto Bendis lo presentó originalmente como que iba a ser el desenlace de esa historia, pero fue como que en el camino se arrepintió y decidió que quería seguir usando a los personajes y lo transformó en otra cosa. O tal vez ese siempre fue el propósito, no lo sé. Pero daba esa sensación cuando uno lo leyó. Eso. Yo creo que es una época entretenida de los X-Men, esos primeros 2 años de Bendis. Así que si estás preguntando si vale la pena leerlo, yo creo que sí. Chet. Sí vale la pena. Y las otras dos series están buenas. Tanto los X-Men de Ryan Goods como el Wolverine and the X-Men de Jason Aaron eran buenas. Entonces era una buena época de los X-Men. Entonces, la historia sí es entretenida y vale la pena. Siempre y cuando no le tengas resquemor a la idea de meterte con las líneas temporales de los X-Men. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Poncho, ¿han leído los cómics originales de las Tortugas Ninja? ¿O alguno de los runs que se publicaron después? ¿Son fans de estos personajes? Sí, sí y no. Yo he leído esporádicamente algunos cómics de las Tortugas Ninja. Soy fan de las Tortugas, pero principalmente de los dibujos animados. Así como conté que veía He-Man cuando niño, pasaba lo mismo con las Tortugas Ninja unos años después. Y era uno de los programas que me preocupaba de ver, porque tenía los dibujos animados que veía porque sí, porque estaba en ese momento viendo televisión, y estaban los dibujos animados que trataba de ver, que me decía, oh, son las, no sé, la hora que sea la que los daban, y ponía el televisor para verlo. Así que las Tortugas Ninjas era uno de esos. Pero, por ejemplo, cuando traté de leer originalmente las Tortugas Ninjas, por un lado encontré el dibujo horrible y por otro lado eran nada que ver con el dibujo animado. Es algo que entendí muchos años después, así que he leído algunos cómics aquí y allá, pero no los he seguido regularmente, y tampoco las Tortugas Ninja. O sea, todas las series posteriores a la serie original he visto uno que otro capítulo, pero nunca más las seguí, ni he visto las películas de Michael Bay, producidas por Michael Bay, por ejemplo. Yo sí en algún momento de los 90 leí la serie original con el entendido de que era una parodia de las historias de ninjas y artes marciales que se habían vuelto populares en los 80. En particular, y parodiaba, por ejemplo, la idea de que en Daredevil llegó Frank Miller ahí a introducir temas de ninjas con la introducción de The Hand. Y de hecho mucha de la parodia viene de ahí, porque se supone que el mismo accidente que deja ciego a Matt Murdock es el que provoca que muten las tortugas. Uno de los botes estos con material radioactivo escurre por las alcantarillas y es lo que provoca la mutación en las tortugas. Y el tema de la orden de ninjas, pues mientras los villanos en Daredevil eran The Hand, en las tortugas ninjas está el clan de Foot, el pie. Y tienes el hecho de que el maestro, el sensei de Daredevil, era Stick, que se puede traducir como vara, y el maestro de las tortugas ninjas es Splinter, que es astilla. Entonces creo que era bastante obvia por dónde iba la idea de la parodia. Los leí y nunca fui un gran fan, porque además tampoco es como si fueran gran dibujante Kevin Eastman, pero eran entretenidos, no tan divertidos como mucha gente pensaba. Pero leí eso, y de las series que se publicaron después, recuerdo que cuando se lanzó una de las series animadas de Nickelodeon, una de las series que aparecieron de cómic en aquel entonces que coescribía Eastman, estaba entretenida, pero realmente nunca fui gran fan de ellas, ni soy gran seguidor de los personajes. Yo nunca fui fan ni de las películas ni de las series animadas, entonces no era algo que conectara conmigo. Nuevamente, era muy viejo, Beto. Para leer el cómic original, ¿no? Porque ese incluso era... No, para rico. Para las películas de las Tortugas Ninja y para el dibujo animado de las Tortugas. Ahí les podría aplicar la versión de hipster de, yo era fan de las Tortugas antes de que hicieran caricaturas de ellas. Pero no, nunca fui fan, entonces tampoco aplica. Las conocía, pero no era fan. Sí. Pasando a lo que sigue, Tío Koi, ¿cuáles son sus momentos favoritos del Teamverso? Refiriéndose, imagino, a las series animadas de DC, que eran contaban con diseños de Bruce Timm. Wow. Bueno, la primera que se me vino a la cabeza, estaba tratando de pensar otras, pero la primera que se me vino a la cabeza es la pelea de la Justice League contra Brainiac Luthor, el momento en el que Wally West empieza a correr a la velocidad de la luz y le empieza a quitar la armadura a Brainiac Luthor. ¿Qué más? Sí, hay varios momentos buenos en esas series. Me gusta mucho, por ejemplo, el inicio de Batman Beyond con su homenaje al origen de Spider-Man. La serie original de Batman de Animated System me gusta mucho. Y no sé si cuando habla del Timverso, esto incluiría, por ejemplo, a Freakazoid, Fenomenoide. ¿Lo incluye? ¿Cuenta? ¿Debe ser parte del Timverso? Pienso que no, Beto. Pero es que es el Timverso, no dice que el DC Timverso o el universo animado de DC. Entonces, no sé. Timverso es el universo de Bruce Timm. Así es de que no sé si contaría. Sí, pero igualmente pienso que no, Beto. Pienso que no. Pero pues eso, en particular me gustan todas esas series. Pero tú responde como quieras. Tú responde como quieras. Invéntate tu propia continuidad, Beto, ya que te gusta eso de ser la regla. Eso siempre. Pero en general a mí me gustan mucho todas esas series animadas con diseños de Bruce Timm. En general me gustan todas, pero cada una de ellas tiene sus momentos. También tenemos el mejor crossover de Batman Superman que se haya visto en otros medios. Se dio en una de esas series. Eventualmente lo reeditaron como película, esos tres episodios. Así es de que. World Finest. Pues así es. En particular creo que es bastante, bastante bueno en general. Y momentos favoritos, pues hay muchísimos. Sí, a mí se me han olvidado varios. Beto, estoy esperando que aparezca el Batman de Tim en HBO Max para verlo de nuevo. Porque por ahora está solo The Brave and the Bold, que ya lo empecé a ver. ¿Sabes qué otro momento también me gusta mucho? El tributo a Jack Kirby que se da en una historia de DC, curiosamente, y no en una de Marvel. Ya que lo había convertido en el modelo cuando Darkseid invade Metrópolis y Dan Turpin encabeza la revuelta. Ajá. Justamente eso. Ah, Beto. Tiene un trágico desenlace y un funeral que termina siendo un homenaje, tributo a Jack Kirby. Sí, porque a Dan Turpin lo dibujaban como Jack Kirby. Así es. Pero hay muchísimos grandes momentos en esas series animadas. Así es. Ok, Beto, ¿qué más? Lo que sigue, Arturo López. ¿Les gusta Diablo Guardián de Kevin Smith? No. A mí sí. Fíjate que sé que hay mucha gente a la que no le gusta. Pero además de que estaba el arte de un Joe Quesada en su apogeo, la historia me parece buena. Recuerdo que un amigo no le gustaba que la razón por la que Karen se iba, que Karen le dejaba una carta a Matt diciendo que sabía que no la podía querer después de todo lo que había hecho y que ella se sentía sucia y demás. Sí. Y se va. Esa es la parte que no me gusta, amigo, a mí, Beto. Además es que... Ese lenguaje de esa carta, que son las primeras viñetas ahí, creo que era manuscrito, además el rotulado o imitación de manuscrito, es bien malo. Sí, vamos, los diálogos de personajes femeninos no es el fuerte de Kevin Smith, jamás lo ha sido, nunca lo será. Pero lo que le molestaba a este amigo, que recuerdo que era muy apasionado cada vez que discutía el tema, decía que Matt jamás pensaría eso. Y la cosa es que no es lo que pensara Matt. Es la imagen que tenía Karen de lo que ella pensaba que podía pasar. Entonces, era el rollo de ella, el rollo propio. Sí, era la culpa que sentía de haber caído en las drogas. Como muchas veces te puede pasar que tú piensas que otra persona piensa algo y le dices, ¿tú crees esto? Y la otra persona te mira y te dice, no, jamás. Sí. Es una proyección de los sentimientos de culpa de Karen. A inseguridad. Después de que cayó en las drogas, se tuvo que prostituir y terminó vendiendo el secreto de Matt. Entonces, que se sintiera culpable de eso, o sea, me parece perfectamente natural. Y la historia, pues, tiene su atractivo. Me gusta mucho lo que hacen con Misterio, que termina ahí una discusión con la idea de que su plan no era original, porque lo que intenta hacer de volver loco a Daredevil es algo que ya había hecho antes con Jonah Jameson, y cuando le recrimina eso, que le dice, ni siquiera es original lo que estás haciendo, pues sí, es cuando se entera que Misterio decidió hacer esto como una última hazaña, tratando de hacer algo, y sabiendo que quizás no funcionaría con Spider-Man, busca hacerlo con otro héroe, y termina por tener una escena que le dice, ah, sí, si crees que me robé esto de aquí y me robé esto de acá, pues mi acto de despedida me lo voy a robar de Kraven, de Hunter. Entonces, a mí me parece que la historia se sostiene. Ya se le ven los años y está el tema de que los diálogos de Kevin Smith nunca han sido su fuerte. Raro viniendo de alguien que trabajaba en cine, que generalmente son buenos escribiendo diálogos, no es el fuerte de Kevin Smith. Pero en general me parece que es una historia bastante entretenida. Yo creo que los diálogos femeninos de Kevin Smith no son buenos. Y en general tiene esta tendencia a que todo el mundo suena como él. Sí. No tiene la capacidad de escribir con distintas voces. Sí, que no te hace tanto ruido cuando escribe personajes masculinos, pero se vuelve muy evidente cuando escribe mujeres. No se le da. Sí. Bueno, no es una falla tampoco común. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, Yokoi, ¿cuál es su opinión de Earth-X? No sé qué cómic es ese, Beto. Lo voy a buscar. Earth-X es una miniserie, bueno, más bien maxiserie, son como 13 números, si no mal recuerdo, escrita por Jim Kruger y con arte de interior y John Paul Leon y portada de Alex Ross. Earth-X, ya, ok. Sí. No lo he leído, pero sí ya sé de qué cómic están hablando. ¿Nunca lo has leído? No, Beto. ¿Ni tantito? No. A mí en general me gusta. Es una especie de what if, un mundo alterno de Marvel que parte de la idea de que se dan mutaciones que cambian cómo funcionan los héroes en la Tierra y que da como efecto el crearte la noción de que de forma indirecta todos los superpoderes en el universo Marvel son producto de las acciones de los Celestials, lo cual si lo ves de forma retrospectiva es justamente la misma característica redentora que le encontramos a Genesis en DC, que era decir, pues así como que no queriendo todo el universo DC surgió de las ideas de Jack Kirby, esto hacía algo similar en Marvel. Como todo es producto de las acciones de los Celestials, pues podrías decir que todo el universo Marvel es producto de la imaginación de Jack Kirby. Pero es una historia que me parece que ya se le sienten un poco los años, pero en general me parece que funciona bastante bien. Y el arte de John Polion a mí siempre me encantó. Ok, Beto. ¿Qué opinamos de East of West? East of West lo leí creo que hasta el quinto trade paperback y no me he puesto al día con el resto. Hasta ahí me gustó bastante. Te diría que el arte es bonito y la forma en la que va creando esta sensación ominosa de un apocalipsis inminente que escribe Hickman está bastante bien, pero no sé cómo lo resuelve, que suele ser la piedra de tope para determinar si algo es bueno o muy bueno. Sí, generalmente ese es el punto. Si tienes una gran idea, una gran historia, a veces la diferencia se da en cómo lo resuelves. A mí me gustó. En general creo que la serie es bastante buena. Igual que todo lo que hace Hickman está lleno de ideas que terminan por explotar en la página. Y en general es un cómic que me gusta mucho. Digo, el arte de Nick Dragotta es garantía de calidad y pues es una experiencia leer este cómic. Sí. Tío Koi también pregunta, ¿alguna vez algún cómic los ha enojado demasiado, así con ganas de aventarlo? Crisis de identidad. No sé, yo ya había escuchado lo que pasaba por ahí, yo de por sí entré a leerlo sin muchas ganas. Entonces, pues era más como cumplir con lo que ya me esperaba. Digo, de cosas así que te frustra ver todo lo que hacen, pues hay varias cosas, ¿no? Está lo que hizo Straczynski en las páginas de Spider-Man cuando convirtió a Gwen Stacy en la amante de Norman Osborn, por ejemplo. Y pues es de esas cosas, si te molestas, ¿cómo pudieron aprobar esta historia, publicarla y seguir con ella? Es algo que no, nunca entendí. Muchas historias de Geoff Johns me provocan reacciones así de ¿por qué estoy leyendo esto? Pero generalmente cuando eso pasa, en lugar de seguirlo leyendo y aventarlo, termino por no acabar de leerlo. No sigo adelante, entonces. Ahora que dijiste Geoff Johns, sí. Me acordé de Trinity War, Beto. ¡Ah, qué mala es! Que Trinity War no solo es mala, no tiene sentido. ¡No pasa nada! Es como tantos cómics para no llegar a ninguna parte. Eso sí que da rabia. Es como Doomsday Clock. También. Esa no la leí. Y no va a ninguna parte. No, yo no acabé. Leí 3 o 4 números, luego se empezó a retrasar. Y ya para cuando salió el final, ¿a quién le importaba en qué terminaba eso? No sé cuántos números habré leído. 3, 4. Algo así. Pero no iba a ninguna parte tampoco. Entonces, sí, ¿te molesten? Sí, muchos. Pero con ganas de aventarlo, pues no. Porque generalmente ya cuando te empiezas a encantar, terminas por no seguir leyendo y ya. Al diablo sí, con el resto. Sí, yo es más lo que me decepciona que lo que me enfurezco. Pero Trinity War, wow. Dark Side War estuvo cerca. Sí, es muy, muy, muy, muy mala la Liga de la Justicia de Geoff Johns. A mí realmente me sorprende que haya gente que le guste, porque lo encuentro es como es incomprensiblemente mala. Es más mala de lo que alguien que escribe mal debiera escribir. Es como que tienes que esforzarte para hacer algo así de malo. Ok, pero pues sí, eso. Así con ganas de aventarlo, pues quizás. Y tomando en cuenta que muchos ya fueron leídos de forma digital, pues no tienes nada que aventar y sería... No, nunca nada como para intentar aventarle algo a la televisión o a la pantalla, como pasa en películas y demás. No seas tan literal, Beto. Sí, no vamos a ser como Harley Quinn de darle un balazo a la pantalla cada vez que algo le moleste. No podemos llegar a esos extremos porque no lo podemos permitir. No hay presupuesto para andar destrozando cosas. Sí, si tuviéramos dinero lo haríamos, pero no es el caso. Y quizás ni así. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, ¿van al corriente con Immortal Hulk? ¿Les gusta? No. A mí no sí. Me gusta, me encanta y no voy al corriente. Yo me quedé, si no me recuerdo, el número 38. Entonces, el último año me lo podría aventar de corridito. Ahora que el final se acerca. Y leí un par de los especiales que salieron en los últimos meses. Sí, sí. No vamos al corriente, pero creo que los dos hemos hablado mucho al respecto, que es uno de nuestros cómics favoritos de los últimos años, ¿no? Sí. Eso. Después tenemos de el mismo Arturo. ¿Les gusta el personaje de Howard the Duck? ¿Recomiendan alguna etapa? No. O sea, lo mejor que he leído es lo de Steve Gerber y lo encuentro aburrido, la verdad. No me gusta tanto. Es como para la época era bien innovador, creo yo. Pero tampoco es algo que me fascine tanto. Entonces, tampoco leí tanto. Así que no me llama mucho la atención a mi Howard the Duck. A mí sí me gusta, pero creo que el problema que tiene es que como hacía muchas parodias de temas de la cultura pop, a veces si no estabas consciente de qué era lo que estaba parodiando, pues había chistes que te iban de largo, y yo sé de cosas que leí, pues la serie original es del 76, si no mal recuerdo, el personaje fue creado por él en el 73-74, la serie del 76 duró poco más de 30 números, de los cuales son 27 de Steve Gerber, que tenía un arte muy bonito, eran John Bronner y Jim Collan mayormente. Entonces hay seguramente muchos chistes que no entendí, pero en general todo lo que hizo Gerber con el personaje me gusta. Y hay historias que hizo en las páginas de She-Hulk, que también eran bastante divertidas, también del mismo Gerber. Y la serie que salió, una miniserie que ya era con temas más adultos del sello Max, con arte de Phil Winslet y Glenn Fabry, no me acuerdo el otro artista. También me gusta mucho porque fue como actualizar toda la idea de este personaje de parodia, sátira, y hacerlo en un cómic aparte, no tenía censura y era para adultos, pues algo que a mí me gustó bastante. Entonces, casi cualquier cosa que veas con Steve Gerber y haciendo a Howard the Duck es algo que vale la pena. Y aparte, por ahí hay casos curiosos, ¿no? Creo que mucha gente no sabe que el diseño actual de Howard es de algún artista anónimo de Disney. Esto fue producto de una amenaza de demanda, que por allá a inicios de los 80, y cuando estaba la noción de que iba a haber una película, primero Gerber demandó a Marvel diciendo que él era el dueño del personaje, no podían hacer nada sin él, perdió el juicio, y después Disney les mandó cease and desist, oigan, su pato gruñón y que no usa pantalones, se parece mucho al pato Donald, entonces los vamos a demandar. Y lo que hicieron fue que llegaron a un acuerdo en el que Marvel accedió a que hubiera un nuevo diseño realizado por artistas de Disney, y esos le dieron el diseño en el que ya aparece Howard con pantalones. Por ahí cosas curiosas. Y después de la serie de para adultos, salió una serie para niños, que escribía Ty Templeton y la dibujaba... Ay, este argentino que trabaja con Carlos Trillo, ¿cómo se llama? Hizo cosas de She-Hulk. Juan Bobillo. No, Juan Bobillo. Ah. Eran Ty Templeton y Juan Bobillo. Fue una miniserie de Norcos y 4 o 5 números. Pero eso era para niños. Bueno, todos excepto la portada, que hicieron una variante de Marvel Zombies. E incluso traía la leyenda del Warning para padres, el Content Advisory. Que es curioso porque el cómic era para niños, pero tenía una portada que se suponía que no era para niños. Y la serie de Chip Zdarsky, que en realidad son dos series, porque fue cuando se realizaron muchas series como The All New, All Different Marvel. Entonces la primera serie son 5 números, si no mal recuerdo, y la segunda son 10 u 11. Todos con arte de Joe Quiñones. Son divertidas. No más allá, pero en general la cosa con el personaje Howard es que justamente como son parodias, pues está el tema de que si no entiendes qué es lo que está parodiando, sí te puede pasar un poquito de noche el humor, Entonces, si sientes curiosidad, a lo mejor yo le echaré un vistazo a los de Starsky y Joe Quiñones. Y si te gusta, quizás sí, buscarla. Yo creo que tienes que tener más de 40. De Max. Sí, muy, muy probablemente, porque si no, no vas a entender absolutamente nada de lo que se está burlando. Pero el arte en todas las series vale mucho la pena. Se te va a hacer una cosa incomprensible. Porque Steve Gerber además tenía un humor especial. Sí, bastante. A lo mejor intentar algo en lo corto, la primera serie de Zdarsky o las dos miniseries de inicios de siglo, la de Gerber en el sello Max o la de Ty Templeton para niños. Pero sí es un personaje que es esos que podríamos calificar como un gusto adquirido. Sí, puede ser. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Creo que ya estamos llegando al límite de preguntas que acordamos responder. Sí, justamente ahí ya estamos llegando al límite de esto. Entonces, ¿qué te parece si, para romper un poquito con la monotonía, comentamos un poco, no de cómics, sino de televisión? Ok. Hablemos de What If, que es el nuevo estreno de Disney Plus relacionado con cómics, específicamente esta nueva serie del MCU, del universo cinematográfico Marvel, y que está dedicado a este primer episodio a qué pasaría si en lugar de tener a Steve Rogers como Captain America tuviésemos a Captain Britain, Captain UK, por la gente Carter. ¿Qué te pareció este episodio, Beto? De hecho es Captain Carter, nunca es Captain UK, siempre usa el nombre, porque además como era militar, lo único que pidió fue un ascenso, entonces tal cual, era la Capitana Carter. Pues en general me gustó mucho, creo que eso, lo que me sorprendió es que el episodio fuera tan corto, porque creo que el concepto va a aparecer un poquito más de cosas con él. Entonces la historia se trata un poquito de forma superficial, me parece, creo que sí, se puede haber andado más, pero en general me gustó, la animación es muy bonita, aunque de repente los intentos de hacer la revista provocan el efecto de un canibali que nunca dejará de ser perturbador. Pero en general me gusta mucho lo que hicieron. Esta noción, la historia parte del principio de que cuando están a punto de hacer el experimento, el espía provoca una explosión antes de que Steve pueda ingresar a la cápsula y le dispara al doctor Erskine. Sí, eso exactamente que está diciendo Beto, pero me parece que específicamente el cambio es que Carter se da cuenta antes, entonces acelera la actuación del espía, porque al verse descubierto tiene que actuar en el momento, que es algo que no pasa en la película de Captain America, donde él espera el término del experimento para ver si es exitoso antes de atacar. De hecho, cuando ella lo ve ya tiene el detonador en las manos, entonces sí es el espía el que actúa antes. Uh-huh. Así es de que no es que ella lo acelere, sino que pasa antes, y como la confrontación se da, Steve intenta hacerle al héroe antes de ser el Capitán América, lo que pues resulta en que reciba también un par de balazos, y como el laboratorio está en llamas, empieza Howard Stark a gritar que si van a hacer el experimento tienen que hacerlo ahora, pero Steve no está en condiciones de meterse. Entonces dice, vamos a perder todo lo que hicimos. Peggy decide que no pueden permitir que todo eso se pierda y se ingresa ella en la cápsula. Entonces esto provoca que el militar a cargo del proyecto decida que fue un desperdicio porque pues las mujeres no sirven para la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eventualmente pues Peggy les demuestra que pues es más que una mujer como para ser secretaria nada más. Y pues tenemos ahí una versión distinta de cómo se da el combate, porque también tenemos a Steve Rogers que logra entrar en acción de una forma distinta gracias a que Peggy recupera el cubo cósmico, ¿no? Entonces tenemos ahí una historia que, insisto, tal vez a lo mejor daba para hacer algo más largo, pero supongo que fuera nada más media hora. Digo, ya vimos que pueden hacer animaciones o episodios de 40 y tantos, 50 minutos. Tal vez se pudo haber profundizado un poquito más en el desarrollo de personajes o en las historias, pero en general lo que hicieron con esta noción de tener una versión alterna del Capitán América, en este caso como Captain Carter, y tener a Steve Rogers como una versión primigenia prototípica de Iron Man, pues me parece que resultó bastante entretenida. A mí no me gustó esto. ¿No te gustó? O sea, mira, no me gustó sería fuerte, como suelo decir cuando doy esta opinión, en el sentido de que no me molestó, ni me aburrió, ni me ofendió. Pero sí la encontré demasiado fiel a la historia original de Captain America. Fue como ver una banda de covers con algunos cambios que son importantes, pero tampoco son tan esenciales. En términos generales, la historia se mantiene. Los elementos visuales característicos de Captain America, que todo el mundo recuerda que pasó esto otro, se mantiene con algunos roles alterados. Entonces, en ese sentido me pareció que estaba viendo algo que era como un clip, era un montaje tras montaje con algunos pequeños momentos de destacar al personaje de Peggy Carter. Pero me pareció que era demasiado fiel a la historia original como para sostenerse por sí misma. Ahora, esto puede ser porque probablemente va a haber algún tipo de enlace entre los distintos episodios que va a culminar de alguna forma. Tal vez estaba pensando que tal vez van a armar una especie de versión alternativa de los Avengers con este Captain America que va a ser Captain Carter, etcétera, y distintas versiones alternas de otros personajes de los Avengers. Por ahí vi un video donde especulaban que tal vez esto va a formar parte de la película de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. No lo sé, pero en términos de sostenerse a sí misma como un producto propio, creo que no me satisfizo lo suficiente. Creo que es demasiado, como dije, es demasiado parecida a la película de Captain America. Y no es lo que espero ver de What If. No quiero ver, como dije, bandas de covers. No quiero ver versiones alternas de películas Marvel. Supongo que no van a hacer lo mismo con el resto. Pero me gustaría que hubiese, no sé, que saltáramos del origen a un desarrollo de una historia propia. Creo que la idea de banda de cover no es la mejor analogía para esto. Porque también me parece que estás usando de forma incorrecta decir que es demasiado fiel. Creo que el problema es que la historia que te cuenta tiene demasiados paralelos con la historia que conocemos. Okay, demasiado reminiscente, entonces. Demasiado referencial. Porque incluso hay muchos momentos que tal cual, incluso no me sorprendería. Es un plagio, entonces, no sé. Pero el punto es que es demasiado parecida a la película de Captain America. Sí, hay demasiados paralelos. Incluso hay muchas escenas que están tomadas de la película. No me sorprendería incluso que hayan usado rotoscopio. Reemplazan al personaje con el Captain Carter y repiten exactamente lo mismo. Al punto de, por ejemplo, ¿tiene sentido Captain America de Howling Commandos? Porque, bueno, es parte de la historia del personaje. Y también porque dentro de la forma en la que lo armaron en la película, era el grupo cercano a Bucky. Y Bucky era el mejor amigo de Captain America. Entonces el hecho de que todos ellos, que eran amigos de Bucky y a la vez Bucky era amigo de Captain America, trabajaran juntos tenía más sentido. Acá no es que no tenga sentido, porque en cualquier momento podría un grupo de militares ponerse de acuerdo, no sé, les podrían ordenar trabajar juntos, pero repiten exactamente la misma escena, prácticamente el mismo montaje de la película de Captain America, pero con la gente Carter, con la capitana Carter en el lugar de Captain America. Y está bien, no digo que tenga nada de malo, eso no es que me moleste en sí, sino que me gustaría que la película fuese después de eso. Saltémonos esa parte, vamos a otra historia. Es que, insisto, no es que sea fiel, sino que hace demasiados paralelos. El tema de los Alien Commandos creo que lo pudieron haber omitido. Si tienes a la Capitana Carter trabajando por su cuenta y después de que Steve le dan la armadura, los tienes a los dos como el equipo de avanzada contra los nazis, es redundante que tengas a los Alien Commandos. Realmente no tienen razón de ser. Y en el caso de Capitán América, como estaba él solo, tener un equipo de apoyo tenía sentido y que fuera el escuadrón que ya habían usado en algunas situaciones de avanzada y que es en donde está su amigo, tenía todo el sentido del mundo. Acá que aparezcan los Alien Commandos con Peggy no tiene mucho sentido. Hasta después, cuando se les une Steve, a lo mejor tendría más sentido que en ese momento si se conviertan en el equipo de apoyo de ambos. Y el tema de que terminan enfrentando a Calavera Roja y demás, aquí no hay la idea del avión o el caer en hielo, pero el hecho de que también se las arreglen para sacar en este caso a Captain Carter de la continuidad para regresarla en el presente, pues a mí es demasiado cosa. Entonces, en ese aspecto entiendo por dónde va tu crítica y yo creo que lo hicieron pensando un poquito en que como primer episodio querían algo que fuera más familiar, ¿no? Entonces retrasan sí. Muchos de los, por ejemplo, los bits o pedacitos de la historia que vimos en Captain America The First Avenger, que la idea, pues incluso el episodio tiene por título What If Peggy Carter Was the First Avenger, Y pues era un poquito la noción de eso, pero también soy de la idea de que en las siguientes historias vas a tener cambios un poquito más drásticos. Porque sí, mira, esa es la parte que sí se siente como que hay demasiados paralelos entre la historia alterna que te cuentan y la historia original. Lo que sí me gustó, pero en retrospectiva, no de esta serie en particular, es que al ver todos estos momentos repetidos en esta serie, dije, vaya, qué bien que recuerdo esta película. Qué icónica que resultó ser a la larga, porque cuando vi, yo creo que si viajan en el tiempo y escuchan mi crítica de Captain America cuando se estrenó la película, o tal vez cuando la repasamos, no recuerdo cuándo habrá sido, Beto, porque creo que no empezaba el podcast todavía cuando dieron esa película. En fin, pero sí recuerdo haber comentado que me parecía que era como muy muy campy, muy, sí, eso, básicamente, muy camp. Pero que aún así estaba muy bien recogido la idea de Captain America como este personaje noble y la representación no de Estados Unidos como país, sino como los ideales de Estados Unidos. Entonces, me gusta la idea de volver sobre esa película, no sé, ¿cuántos serán? ¿10 años después, Beto? ¿Algo así? Sí, según yo la película es de julio del 2011, entonces nació más o menos en la misma época que el podcast. Entonces probablemente sí la comentamos en alguno de los primeros episodios. Ok, entonces eso sí me gustó. Me gustó acordarme de esa película que no la he visto hace bastantes años. Lo vi más de una vez, pero suficiente como para decir, ah sí, esto claramente es de Captain America. Todas estas imágenes que crearon para que a uno se le grabaran en la cabeza, efectivamente se me grabaron en la cabeza. Hay gente que recuerdo haber escuchado en 11 O'Clock Comics que los conductores de ese programa adoraban esta película, y yo decía, sí, está bien, pero no tanto. Pero con el tiempo le he ganado más cariño. Sí, estoy checando y dice Google que la película se estrenó el 19 de julio de 2011 en los Estados Unidos y llegó a México el 29 de julio del mismo mes. Entonces me imagino que en Chile debe haber llegado por ahí también los últimos días del mes. Entonces sí, muy probablemente hay un comentario de la película en alguno de los primeros episodios del podcast. Donde suene a todo... Todo suena así, Beto. Sí, todo. Digo, ni siquiera Skype era como lo que es ahora. Y ya no usamos Skype, además. Las cosas han cambiado en 10 años. Sí, ya había un colombiano también ahí. Sí, y entonces éramos 3, habría que decir. pero bueno, eso no quiero ahondar más. Más allá de eso, me gustó la animación. Por ahí vi un comentario de alguien que quedé absolutamente perplejo y le escribí por Twitter para ver qué respondía y no me dijo nada. No sé si lo habrán hecho tira que decía, no, Marvel debiera compensar a Adam Hughes por usar su estilo en esta serie. Yo quedé así como, ¿qué? Pero Adam Hughes trabajó en el diseño de personajes. O sea, y le pregunté, ¿tú piensas que Marvel se robó el estilo de dibujo, de diseño de personajes del estilo de Adam Hughes? ¿Eso es lo que estás reclamando? Y no me contestó. Me parece que eso era lo que él quería decir y le diré, está muy perdido. Mucho. Lo que no me gusta es el elenco de voces. Me gustó mucho que regresaron muchos de los actores. Curiosamente regresaron todos menos el Capitán América y Calavera Roja, ¿no? No está ni Chris sí. Evans. Y Harvey Keitel no aparece. Ah, cierto, también. Pero mayormente el elenco y el agregado de Jeffrey Wright con la voz de Watu, de Watcher. Sí, y estuve viendo también un video en YouTube y hablaban, creo que Bradley Whitford hace este personaje que en el fondo reemplaza el rol general de Harvey Keitel en la película. Sí, es Bradley Whitford, justo. Bueno, un personaje bastante más desagradable. Y eso. Como digo, en términos generales creo que está bien. Creo que la animación es bastante bonita. Me impresiona lo mucho que ha evolucionado este estilo de animación digital. Al punto que ya, por ejemplo, proyectos como este, que creo que es la mejor expresión de este estilo, o lo que hicieron con Pacific Rim Blackout, donde este estilo de animación no es que te engañe completamente, pero ya tiene un aspecto tan armónico que no desencaja. O sea, todavía lo te das cuenta por la regularidad de las facciones de todo. Que no puede estar hecho a mano. Pero, a ver, ¿qué habrá sido lo primero que vi con este estilo de animación? ¿Habrá sido el Fantasma 2099, Beto? 2040. Yo creo que ese fue el primero que hicieron con este estilo, ¿no? Que es como digital intentando parecerse a la animación tradicional. Pero la evolución es impresionante, claro que han sido 25 años. Es que lo que hacían antes era que se hacía una animación 3D y se le hacía un render en 2D. Entonces creaba ese efecto como mixto. Y ahora ya es completamente digital y lo que hacen es hacer distintos tipos de render. Aparte de que insisto en que hay escenas que segurito usan rotoscopio o algo similar. Sí, puede ser. Pero Beto, yo creo que el rotoscopio ya no es la herramienta que usan. No creo que nadie esté pintando los negativos de la cinta. Debe haber un equivalente digital a lo que era el rotoscopio. Sí, eso puede ser. Para que alguien sepa de qué estamos hablando, imagínense si alguien ha usado la aplicación esta de... ¿Cómo se llama? Prism, que es para convertir tus fotos en dibujos. Pero esto se usó para muchas cosas, pero lo que debe ser más famoso para la mayoría de ustedes es para la espada láser de Star Wars, que es la forma en la que consiguen el efecto. En animación se han visto películas como Waking Life o A Scanner Darkly, es justamente el asunto, que se filmaba y luego se pintaba para hacer que pareciera animación. Que fue algo que se usó desde... En animación, por ejemplo, toda la secuencia de Tarna en la película de Heavy Metal está hecha de esa forma, había una modelo... Bueno, ese sería la actuación. El caso de la película de Heavy Metal y también de El Señor de los Anillos antiguo, pero la técnica del rotoscopio también no solo se usó para eso, sino que también para agregar efectos especiales en la cinta. Cuando no podías crear efectos de CGI, lo que hacían era hacer esos efectos a mano. Se dibujaba sobre el celuloide. Exacto. Agregar componentes adicionales. Ahí habían artistas trabajando en esos negativos con unos equivalentes a... ¿Cómo se llaman estos? Monóculos modernos ahí trabajando... No, más bien como... Cuadro como por lentes cuadro. Lentes de joyero. Sí, sí. Lentes de joyero y cuadro por cuadro agregando los efectos digitales. Pues no, los efectos manuales, mejor dicho. Artesanales. Entonces, después de ese comentario... Vamos a darle salida a otro mini bloque de preguntas antes de irnos al comentario de cómics. Y con el aviso de que si no alcanzamos a cubrir todas las preguntas, quedarán para el siguiente episodio. Entonces, todavía con lo de Discord, el mismo Arturo López nos pregunta, ¿recomiendan el run de Peter David en Hulk? Beto, ¿lo recomiendas? Mucho. Es una gran etapa, son muchísimos años, son más de 10 años de Peter David escribiendo Hulk. Es el responsable de darnos un Hulk verde grande e inteligente. Y fue un cambio, fue también quien hizo popular la noción del Hulk gris con muy mal carácter y el famoso Mr. Fixit, hasta distintas versiones del personaje y con un desfile de artistas de gran capacidad en donde el granito en el arroz es Todd McFarlane, no, nunca fui gran fan, aunque aquí era bastante más contenido en sus excesos, pero es un run, si no mal recuerdo son casi 12 años, que la verdad es que vale mucho la pena. Salvo por el final, que sí ya se nota un desgaste, quizás el último año de Peter David en Hulk, que es el que ya no se siente al mismo nivel. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después del mismo Arturo, ¿hay algún run de personaje o equipo creativo que hayan empezado con muchas ganas y los haya decepcionado? Tom King en Batman. Ok. Sí. ¿Tú? Hay más ejemplos, ¿alguno? Pero dejémoslo ahí, para que agregar más. Ok. El mismo Arturo... ¿Planean suscribirse al Substack de algunos creadores que tendrán uno? De momento no. No. Hasta que no esté más claro lo que habrá, se me hace excesivo el precio. Y después tenemos de Emanuel386. ¿Cuáles son los escritores y dibujantes nuevos que ven con mayor potencial para los próximos años? Mira, no se me ocurre porque creo que ya no son con potencial. Porque te habría dicho, no sé, hace un año Jorge Jiménez o Dan Mora, pero creo que ya pasaron su etapa de... artistas con proyección y ya están consagrados como jóvenes artistas populares. Y en el caso de los escritores, creo que Jim Steinion podría haber sido, pero a estas alturas ya no es como que vas a descubrir a Jim Steinion. Así que nombres nuevos en estos momentos por lo menos no se me ocurre. Sí, a mí lo mismo, son gente que ya tiene 4, 5, 6 años en la industria, entonces así como nuevo como tal, no se me ocurre nadie. Seguramente hay algunos que en este momento están haciendo títulos que empiezan a llamar la atención y explotarán en popularidad en los próximos años, como puede ser el caso, a lo mejor, no sé, de Stephanie Phillips como escritora o Dani como artista, pero así como nuevos no se me ocurre nadie en particular. Sí, Sí, los artistas destacan bastante más rápido, diría yo, que los escritores o las escritoras. Sí, porque un Pero artista puede causar una gran impresión con un solo trabajo y un rápidamente. escritor necesita historias sostenidas antes de hacerse una reputación. Sí, es raro que un dibujante se eche a perder, pero hay varios escritores que han dado falsas sensaciones de grandeza. Así que eso, como digo, más que nada no es que no vea gente buena, sino que no veo gente buena que yo pueda decir, mira, fíjate en ese fulano, él está haciendo sus primeras armas en tricolor de paine, pero pronto va a llegar al Real Madrid. Ese autor no te lo podría decir. Después tenemos de Tio Coy. ¿Cuál es su trabajo favorito de Brian K. Vogel? Mira, hace algunos años te habría dicho Saga. En estos momentos, como estamos en compás de espera, creo que de los últimos el que me pareció más sólido de cabo a rabo fue Paper Girls. Ok, a mí me gusta mucho su Pero hay trabajo. varios de esos que me han gustado mucho cómo arrancan. Sobre todo, como digo, los primeros números de Brian K. Vaughan. Creo que nadie escribe mejor un primer número y un primer arco. La estructura de un primer número es como una lección. Desglosen sus guiones, sus números uno, y van a entender cómo difusionar un guión de una historia nueva serializada. Cómo presentar una idea loca, creo que Brian K. Vaughan tiene esa. De repente te encuentras con una idea loca de un autor. Por ejemplo, ¿quién podría ser? ¿Cómo se llama el que escribe crossover ahora, Beto? Se me van los nombres de la cabeza. Donny Cates. Donny Cates tiene muy buena capacidad para aparecer con ideas novedosas, pero no tiene tanta fortaleza a veces para desarrollarlas. Y Brian K. ¿Qué? Vaughan. ¿Quieres un ejemplo de ideas atractivas que no terminan una buena historia? Todo lo que hace Mark Millar. Brian K. Vaughan tiene la brillantez de lograr hacer un número uno donde te queda claro el concepto, lo loco ya no te parece tan loco, te parece interesante y quieres seguir leyendo. Y eso es impresionante de cómo lo logra hacer una y otra vez, porque no es una vez, son todas las veces prácticamente. A mí en general me gusta mucho su trabajo. Mira, si vamos a un favorito de su obra, probablemente sería The Private Eye. Pero también me gusta mucho Paper Girls, me gusta mucho Saga hasta donde va, me gusta mucho Pride of Baghdad. Quiet the Last Man me parece que es una serie redondita a lo largo de sus 60 números. Sus Pride of Runaways también me Baghdad gustan tal vez mucho. sea lo más convencional que he hecho, Quizá. porque es Es una como un cuento de historia, hadas, una fábula. sí, ni siquiera tan fábula, Beto, sí, al final es una historia, es como un pequeño aparte dentro del contexto de la guerra de Irak con unos personajes que no llegan a ser antropomórficos, en fin, está bien, y con un dibujo muy bonito de Nico Henrichon, pero... Es bastante convencional, más allá de lo loco que resulta ser la forma en la que parte, pero no, tampoco es tan tan loco. Es una forma un poco, como dices tú, de fábula de contarlo. Y el mismo Tio Coy, ¿quién de los fundadores de Image les gustaba mucho en un principio y le sigue gustando todavía? Mucho y todavía. ¿O le sigue gustando Te ahora? diría que ninguno. Te diría que ninguno porque, pero no por la razón que crees, no es por despreciarlo, sino que corresponden a un grupo de autores a los que yo no tenía acceso cuando empecé a leer cómics. Entonces, yo los conocí por fama antes de ver el trabajo. No hice la transición de ser fan en Marvel a seguirlos en Image. Porque de hecho, cuando yo empecé a leer cómics, Image ya existía. Y estos cómics ya eran populares. Entonces, no me hice una idea de ellos. Y luego la vi traspasada a otra editorial. En ese sentido digo ser fan, no, porque no era el caso. Yo diría que en un principio los que más me llamaban la atención eran Jim Lee y Todd McFarlane. Y actualmente yo creo que Todd McFarlane cuando trabaja, cuando tira, hace el esfuerzo, todavía me llama la atención. Pero más que nada por su capacidad de crear imágenes impactantes. Pero el tema es que Todd McFarlane al final es como que siempre hace la misma imagen impactante. Yo no conozco otro autor que se haya autocopiado su portada 10 veces. ¿10? Quisieras que O fueran 10, más. lleva como 50. ¿Cuántas veces es como que firmara McFarlane after McFarlane? Es un poco ridículo, pero tiene ese ego que se lo permite. Hay otra gente que le daría vergüenza, pero lo hace. Él dice, si voy a hacer un homenaje a un gran artista, qué mejor que sea yo. Y lo hace Sí. una y otra vez. El problema es que siempre es a la misma imagen. O sea, ¿sí? ni siquiera es como si sacara así su lista. Estas son mis 20 portadas favoritas, las voy a repetir. Me voy a estar haciendo homenajes todo el tiempo. Es una sola que repite una y otra vez. Hay más de una, okay, pero, es un pero específicamente el Spider-Man 1, sí, que ya la usó en Spawn. ¿Cuál fue? Spawn 5, creo. No sé, de hecho, son dos las que repite mucho: la del Spider-Man 1 y la del Spider-Man 300. Sí. Son las dos que ha homenajeado hasta el cansancio. Se ha auto-homenajeado mucho y además lo han homenajeado. O sea, hay mucha gente que también ha hecho esa portada antes de que él empezara a hacerla una y otra vez. Yo, cuando se fundó Image, McFarlane ya me había aburrido. Ya no me interesaba. Mi artista favorito de aquel grupo era Jim Lee. Y hace mucho que me cansó también el hecho de que él solito se haya estancado y encontró zona de confort. Me gustaba mucho lo que sea Wes Portacio, que lamentablemente tiene mucho que no trabaja de forma regular. Todo lo último que ha estado haciendo eran cosas para Marvel y muy disparejo. De repente hace cosas que me gustan mucho y de repente hace cosas que dices, híjole, esto de que le dieron un mes para dibujar el cómic y decidió hacerlo la última semana, sí es muy notorio. Pero fuera de eso, no. Creo que el más sólido y consistente de todos ellos es Eric Larsen. Dicen que personalmente nunca me ha gustado su estilo. Entonces, no sé, creo que no. No aplicaría nada de que alguien me guste ahora, porque no cuenta ninguno de ellos. Así es. ¿Qué más, Feto? ¿Y la muerte de algún personaje los ha conmovido? Bueno, la de Dan Turpin, a pesar de ya que estábamos hablando de él hace un rato. Sí, en la versión animada. Sí, efectivamente, cuando vi ese capítulo, y cada vez que lo veo todavía me conmueve, creo que está muy bien logrado. Cuando estaba leyendo, hay algunas cosas que son con asterisco. Por ejemplo, la que voy a mencionar ahora, que es en New Frontier. Cuando muere el último de los losers, que es Cloud, Johnny Cloud. ¡Wow! Beto, esa imagen es espectacular y es conmovedora. Sí. Y claro, eso te afecta en ese cómic, pero no es la muerte oficial de Johnny Cloud. De hecho, los losers no tienen ese final en los cómics, simplemente dejaron de publicar la revista. En fin, hay varios que se me ocurren ahora. La muerte de Supergirl en Crisis, más que la de Barry Allen. Creo que la de Barry Allen no está tan bien lograda, está demasiado anunciada, pero en cambio la de Supergirl te llama más la atención porque no te la espera, a pesar de que está en la portada. Pero cuando estás leyendo el cómic originalmente no te la esperas tanto, está bien hecha. En mi caso, creo que tiene mucho que ver también en qué momento las lees. Porque creo que, por ejemplo, a mí la primera que me impactó fue la de Gwen Stacy, porque ya he comentado aquello de que me regalaron muchos cómics de Spider-Man. Entonces yo leí en cuestión de semanas muchísimos años de historia de Spider-Man, no sé, 10 años de cómics en unos cuantos meses, o incluso semanas. Entonces la muerte de Gwen Stacy fue de gran impacto, porque fue de conocer la relación entre ella y Peter, y de repente que la maten así de golpe, sí fue un impacto muy muy fuerte. También cuando en algunos cómics en español aparecieron crossovers con la Legión de Superhéroes en los cómics de Superman, la muerte de Superboy, salvando al universo de bolsillo de los planes de Time Trapper, es una que en su momento también me impactó mucho. Y en general hay historias que, por la forma en la que están escritas, también tienen un impacto, ¿no? Por ejemplo, la historia de la muerte del Capitán Marvel. Cuando muere Brody. También. Eso es una que te impacta, te saca una lagrimita. Pero no, vamos, a lo largo de los años muchas. Por ejemplo, también en el caso de Sandman, en el momento que de Kindly One se da esta noción de la idea de la venganza y lo que pasa con Morfeo, a pesar de que hay un renacimiento y termina habiendo otro sueño en su lugar, creo que también es una que en su momento fue de alto impacto, pero muchas. Sí, si no, ¿para qué? Por ejemplo, una que podrían decir, ¡ay, no les impactó la muerte de Jason Todd! No, la verdad es que todo el mundo quería que se muriera Jason Todd, porque el que se tendría que haber muerto para que uno se impactara tendría que haber sido Dick Grayson. Sí, y están también las que tendría que tener impacto y no lo tienen por estar mal hechas. Por ejemplo, la muerte de Sue Dibny. No te conmueve, te indigna. Sí, Beto. Ya dije Identity Crisis, Beto, no voy a seguir. Sí, hay unas que me indignan, pero me indignan con el autor. Uf, Jeff Jones tiene varias de esas. Por ejemplo, en Infinity Crisis, cuando van los titanes de la época no tan popular de los titanes. Por ejemplo, cuando aparece Panta y a Panta le pega Superboy Prime, le pega un combo y su cabeza sale volando. Dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Panta? ¿Por qué? No es que haya sido un gran personaje, pero ¿por qué tienen que hacer eso con ella? No, no lo entiendo. Me sorprende que no hayas mencionado a la de John Jones. Sí, sí. Pero bueno, ya pasamos de las conmovidas a las ofensivas, entonces, basta. Y en basta, términos de basta, creo que es momento de comentar algo de cómics antes de que se nos acabe el tiempo. Se quedan bastantes preguntas pendientes, de hecho no llegamos ni siquiera a las de Twitter. Entonces la siguiente vez probablemente empezaremos por Twitter y dejaremos en segundo plano las de Discord para ir balanceando un poquito el tema. Así es de que, ¿qué leíste esta semana, Esteban? Esta semana no leí nada, Beto, así que te voy a dejar a ti el comentario de cómics. Leí algo la semana pasada, pero ya estamos acercándonos a la hora y media, así que creo que tenemos tiempo para un comentario de cómics. Ok, lo que iba a comentar es bastante rápido, y finalmente le eché manos encima a una novela gráfica de la que me enteré debido a que fue la que inspiró la más reciente película de M. Night Shyamalan. Se llama Old, se estrenó en México, imagino que también en buena parte de Latinoamérica como Viejos. No he visto la película porque yo sigo sin ir al cine, pero decidí echarle un vistazo a la novela gráfica, que es obra de una pareja de autores que no estoy seguro si los dos son franceses, pero los dos radican en Francia, que son Pierre-Oscar Lévy y Frédéric Peters. Esta novela gráfica se publicó como Château de Sable, que se traduce literalmente como Castillo de Arena, y se publicó en Estados Unidos hace varios años a través del sello de Self-Made Hero con el nombre de Sandcastle, literalmente Castillo de Arena. La trama, pues si han visto el trailer de la película, pues saben que trata de una playa en la que por alguna razón la gente envejece rápidamente. Y en la novela gráfica está un poco más explicado, no sé si en la película entren en detalles, pero pues es una playa aislada un poquito de la civilización, ahí está ahí entre algunas rocas y un campo, y las familias que llegan a este lugar pues se encuentran de repente con que los niños empiezan a ver demasiado grandes, y uno de los personajes hace cuentas y llega a la conclusión de que envejecen aproximadamente un año por cada media hora que pasan en el lugar. El tema es que no pueden abandonar la playa porque está rodeada de una especie de campo de fuerza que los tiene ahí encerrados. Así es de que pues se encuentran en este dilema de que no pueden salir de ahí y están viendo cómo se les escapa la vida de forma literal. Es una historia que en términos de trama no ofrece mucho más allá de la tensión de la situación, pero se convierte en un estudio de personajes porque lo que hacen con las tres familias que están en ese momento en la playa, los autores logran hacer un estudio de personajes pensando en cómo lidian distintas personas con el tema de la mortandad cuando se le ve así tan de frente, porque pues como todos tienen distintas edades, pues es evidente que algunos terminarán por morir de viejos antes que los demás, los niños terminan por convertirse en adultos, y pues esto da un poquito la idea de enfrentar la mortalidad y lidiar con la idea de cómo enfrenta el hombre la muerte. Y el tema del título, lo de Castillo de Arena, pues es justamente con esta idea de lo frágil que puede ser la vida y cómo en cualquier momento puede llegar una ola y arrasar con todo. Creo que era de donde venía la idea, pero es una novela gráfica que más que otra cosa es una invitación a reflexionar sobre lo que implica la vida y qué tan efímero o frágil puede ser. Es la clase de historia que a lo mejor no es para todo mundo, pero a mí me gustó bastante el trabajo gráfico de Frédéric Peters. Esta novela está en blanco y negro. Su dibujo es bastante expresivo, tiene la suficiente atención al detalle para mostrarte la forma en la que van haciéndose más viejos los personajes, sobre todo con el tema de los rostros, es donde lo maneja. En el caso de los niños tiene la ventaja de poder ponerlos como más altos, más grandes, o en el caso de las chicas en particular, pues empieza a ver los cambios fisiológicos muy muy marcados. Pero en general me parece que es la clase de historia que sirve como recordatorio de que no todos los cómics tienen que ser historias de aventuras o contarte una historia que dependa de la trama, porque, insisto, aquí el tema es más un estudio de personajes y lidiar con el tema de la fragilidad de la vida y enfrentar la idea de que no vas a estar aquí para siempre. Es una novela gráfica relativamente fácil de conseguir. Está la edición francesa, que pues obviamente habría que conseguir la importada. El mismo caso con la versión en español, que es la única que existe hasta donde sé, es de Astiberri, que tiene el problema pues de que igual cuando encuentras tomos de Astiberri de este lado del océano, tienen que ser bastante caros, creo que las mandan por barco y te cobran el pasaje, así es de que quizás la mejor opción para encontrar esta historia pues es buscar la edición en inglés, que pues de una u otra forma tenemos acceso a material importado vía Amazon o algunas otras tiendas en línea de una forma bastante más accesible y a un precio que no suena tan descabellado. La novela gráfica tiene aproximadamente 100 páginas, entonces es una lectura relativamente rápida, pero es que si le pueden echar un vistazo, si les gustan las historias que lidian un poquito más con desarrollo de personajes o con temas más de reflexión, es una historia bastante melancólica, que si le echan un vistazo puede que sea una sorpresa, creo que vale bastante la pena, aunque no es la clase de cosas que le gusta a todo el mundo. Sandcastle, Chano de Sable, Castillo de Arena, el título con el que quieran buscarla, es una cosa que vale bastante la pena, y me imagino que muchas de las críticas encontradas a la película de Shyamalan fue que justamente trató de mantener el tono en la película, y no es la clase de cosas que uno espere ver en una película de Hollywood, y seguramente eso es lo que provocó que hay gente que está hablando muy bien de la película y gente que dice que es la cosa más aburrida y abominante del planeta. Pero pues si le quieren echar un vistazo, más allá de si ya vieron o no la película, ahí está la opción de la novela gráfica, Sandcastle o Shadow de Sable, de Pierre-Oscar Levy y Frederick Peters. Pienso que puede ser Peters, Beto, pero es que sí. Tiene doble I. Tiene doble E. Doble E. Es Peters, por eso creo que es Peters. A no ser que sea de algún país nórdico, en cuyo caso sí podría ser una E larga. Peters. Sí, yo pienso que es un país nórdico porque Frederick, pero la cosa es, si él nació en Francia y es hijo de inmigrantes, habría que ver cómo lo pronuncian en Francia. En Francia probablemente respetan el idioma origen. No son como esos salvajes estadounidenses. Porque recuerda que la gente a veces... No, aquí el tema no es de quién es estadounidense, es cómo se pronuncia en el país al que llegas. Entonces a veces el nombre es de una forma y termina por convertirse en algo distinto al asentarte en un lugar diferente. Frederick Peters. Es como el caso de los directores de cine. El nombre de Costa Gavras tiene una pronunciación en griego y sus hijos, que ya nacieron en Francia, que todos ellos son directores de cine, pronuncian distinto el apellido. Y es el mismo. Es como los apellidos españoles que les cambian el acento en Francia. Entonces, por ejemplo, los jugadores de apellido español como Rodríguez, estoy hablando de Francia, 1982 y 86, le decían Rodríguez. Recuerda que en Francia Pérez es Pérez. Entonces, sí. No sabemos cómo se pronuncia Peters o Peters en Francia. Es verdad, Beto. Traté de aprender francés y me costó mucho. Y no lo seguí haciendo. Yo puedo leer algo así como un 80% de francés. Tal vez algún día de esos me decida terminar de aprenderlo. Yo en mi caso lo bajaría a un 2%. No, yo dije leer porque ha hablado sí. Si ha hablado no, nada más no termino de... Me lo pondré como propósito. Trataré de terminar de aprenderlo por escrito y empezar a practicarlo. Hablado o escuchado. Beto, brevemente, vi Fast 9 de Fast and Furious Saga y esta película ya está consciente de sí misma, ya llega a un punto en el que el guión no importa y esta es una de las menos logradas, diría yo, de las modernas de Fast and the Furious, pero aún así entretiene. Y John Cena logró estrenar dos películas en un mes donde creo que destaca muchísimo más en Suicide Squad, pero aquí hace un trabajo decente. Se nota un poquito eso sí más rígido en su actuación, que está como esperando las cuñas. Creo que la edición lo ayuda un poco para que no sea tan tieso en su forma de leer sus parlamentos, pero está bien, está bien. Justin Lin es un director de acción y James Gunn sí sabe dirigir actores, esa es la diferencia. Sí, y tiene un par de escenas de acción, bueno, ridículas como la gran mayoría de las películas modernas, digamos de la quinta en adelante de la saga de Fast and the Furious, pero está bien, creo que la pondría debajo de Fast 5, a ver, 6, 7, 8. La pondría debajo, encima de la 4, debajo de la 5, debajo de la 1, arriba de la 2 y de la 3. Ok. La 2 es malita, la 4 es malita, la 3 es divertida, pero muy boba. Sí, diría que está ahí. Y no sé si estoy. Si la mejor es la 5 o la 7. Por ahí anda. Pero bueno, verosimilitud y consistencia no es lo que van a buscar al cine cuando ven Rápido y Furioso. Si vas a ver Fast and the Furious, no vas a ver un estudio de personajes ni una trama sobre una historia sobre la condición humana. Definitivamente. No, vas a ver. Si hiciste eso, te equivocaste de película. Vas a ver familia, Beto. No te voy a entender por dónde va el chiste de ese tema, pero en fin. Ah, familia, aquí que es el tema más importante para Dominic Toretto, Beto. La familia. Pero sí, hay un momento en particular donde los malos ganan. Entran, les ganan y dicen, nos llevamos lo que queremos, nos llevamos a este tipo y todos ustedes se tienen que quedar acá. Y en vez de matar a todo el mundo, la película sigue. Los malos simplemente se van. Así que los buenos pueden ir y ganar. Es como la versión extrema de estas escenas de Bond donde dicen, no, señor Bond, dejaré que este láser lo mate dentro de una hora y me iré a comer, no sé, café con croissants a mi cueva. Me sorprende que el señor Bond haya escapado. Bueno, es lo mismo, Beto, pero con todo un equipo de corredores de auto tuneado que tienen las habilidades para ser los mejores espías y contraagentes del mundo. Ok. Con esto estamos llegando al final. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa, Beto. No, creo que no. Recordarles que más allá de quienes nos apoyan en Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia de este podcast. Y les recordamos que además de nuestra cuenta de Twitter, que es la principal vía de comunicación con ustedes, está ahora nuestro servidor de Discord, que se ha convertido en la principal fuente de interacción. Está haciendo mucho de lo que pensábamos que podía hacer Tierra Prima. Y como ya se dieron cuenta en este episodio, se ha convertido también en el principal lugar para que nos dejen sus preguntas. La próxima semana trataremos de darle seguimiento a las de Twitter para evitar cargaros demasiado hacia esa nueva plataforma. Sí, para que no se note el favoritismo. No piense un hijo que lo quieren más que al resto. Aunque sea verdad. Aunque sea verdad. Con esto llegamos al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, en nuestro Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y también a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de Tierra Prima, que aparece ahí unas dos semanas, una semana antes que en Spotify y el resto de nuestros canales de distribución. También tenemos nuestro canal de Discord que ya mencionó Beto. Si quieren unirse a nuestro servidor de Discord, tienen que ingresar a bit.ly/discordcv. Discordcv se escribe todo con mayúscula. Esa es la dirección. bit.ly/discordcv. ¿Algo más, Beto? Nada, creo que eso es todo por ahora. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.